Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Bueno, y nos llamó una oyente ahí, Maite, que no tiene ninguna vinculación con el programa. Ni para nada, al contrario. Que Maite no me suena tanto. Bueno, que bueno, le quería mandar un saludo a Biglietti y también contar que anoche estuvimos disfrutando de este disco precioso. Me pidió que compartiera eso, que estuvimos compartiendo este disco hermoso. De Biglietti. Y bueno, festejando a Biglietti. Un beso grandote. Un abrazo grande para un besote ahí, a Maite. Gracias por el mensaje, Maite. Laboratorio Popular de Santa Lucía. ¿Qué es el Laboratorio Popular? El Laboratorio Popular se propone empoderar a la comunidad local mediante la generación, acceso y socialización de la información relativa a la cuenca del Santa Lucía, de forma de avanzar en una gestión social y participativa real del recurso hídrico. Para eso, viene realizando muestreos y análisis de laboratorio de distintos puntos de la cuenca del río Santa Lucía, seleccionando cuidadosamente fecha, lugar y parámetros a analizar. Esta es una iniciativa de la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía, un espacio participativo abierto de organización y acción, con el cometido principal de preservar y proteger la cuenca del río Santa Lucía. Pueden observar lo que se está haciendo en la página laboratoriopopular.agua.org.uy. Nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprar. Asamblea Territorial de la Coordinación Nacional contra UPM. Esta asamblea va a ser, tuvo cambio de fecha y va a ser el domingo, próximo domingo 2 de agosto en Santa Lucía, en el espacio Carlos Alfredo, acá, en el espacio Carlos Alfredo, al lado de AFE, y va a ser de 9:30 a 18 horas. Convoca Coordinación Nacional contra UPM. Llamale H Uruguay, abrimos convocatoria hasta el 28 de julio. Tenés tiempo de participar de la segunda edición del concurso de cuentos cortos. ¿De qué tenés que escribir? Sobre la diversidad sexual y de género bajo la temática Los vínculos en tiempo de distanciamiento físico. Crea tu cuento con un máximo de 3 páginas y mandalo al mail concursocuentos@llamaleh.org. El primer premio serán 15.000 pesos, el segundo 10.000 y el tercero 15.000. Las bases y condiciones las podés encontrar en llamaleh.org. Todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy 15:30 en el espacio Carlos Alfredo, ex Galpones, en Santa Lucía, Canelones, seguimos conspirando para armar el próximo encuentro de mujeres lesbianas, trans y no binarias en Uruguay. Vení e invitá a les compas y colectivas amigas. Respetamos las distancias físicas y el uso de tapabocas. No, nos tejemos juntas, juntes y juntos. Pueden seguir a esta organización, de este evento en hashtag Canelones y hashtag Asamblea Organizativa. sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a contar. Y se viene, se viene, se viene. ¿Qué se viene? Qué rico. Se escucha. Yo me froto la panza. Se viene el mondongo del espacio, muchachos. ¡Ay, qué rico! El domingo 9 de agosto se viene el mondongo del espacio y la entrega va a ser en el espacio Carlos Alfredo desde las 11 horas hasta las 13. Reserva tu plato. La promo es la siguiente: 1 por 200. 3 por 500. Un regalo. Pero contundenchi. Sí, sí, contundenchi. Acércate al espacio, comunicate con alguno de sus integrantes por Facebook, por WhatsApp. Seguro que alguno conoces. No te lo pierdas. Domingo 9 de agosto, el mondongo del espacio. Las buenas ya llegamos, no se altere. Ya no desespere. Este es su lugar. La entrevista oída, las noticias se vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea. Y bueno, después de estos comunicados, y seguimos con el festejo este, ¿no? Con el festejo a Billete. La celebración con los compañeros de cita, ¿no? La celebración va a ser hoy con los compañeros de cita, con los trabajadores de cita, ¿no? Y si a alguien le cantó Billete, muchas veces fue a los trabajadores, a totalmente los y las trabajadoras. Esa así lucha es. Que en realidad viene hace siglos, capaz, ¿no? Ya en Uruguay, por lo menos, de las reivindicaciones sociales, las movilizaciones que han logrado cosas, muchos años, pero que tuvo como un punto ahí en los 60 con las marchas cañeras, con ¿no? Peludos, con el descubrir eso, claro, con los peludos. Y que el Uruguay que se despertó a ese mundo que no conocía, que, y esas condiciones infrahumanas. Y que definió también un imaginario también, ¿no? A nivel social. Es totalmente. Decir, porque pasó a ser como una muestra de lucha, ¿no? Como decir, esta es la lucha. La este lucha, es el camino. Este es el camino. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Y como Biglietti siempre le cantó al trabajador y a la trabajadora desde ese lugar, desde la poesía, desde esa cuestión tan sensible y que atraviesa por otros canales que no son solo las orejas ni los ojos, ni, ¿no? Por otros lugares. Bueno, ¿vamos a escuchar una milonguita? Vamos. Sí, además que vamos para agregar que tiene mucha vinculación con lo que está pasando ahora. Totalmente. ¿No? Con este trabajador de 20 años que en el año 2020, es cierto. En el año 2020 fue azotado con un rebenque, no además solo de eso, una cantidad de cosas, ¿no? Le encontró sus herramientas, hablando mal y pronto, todas cagadas, literalmente. Sí, sí. O sea, la bicicleta atada a un pastor eléctrico, cosas de maltrato absolutamente aberrantes en este año 2020, o sea, es increíble. La otra vez cuando hablábamos con el compañero allá del grupo por la memoria de Bella Unión, nos contaba las condiciones en las que trabajaban los cañeros, ¿no? En los 60, que dieron origen a este movimiento cañero, y bueno. Y siguen pasando estas cosas. Y el año pasado también hubo una situación de un trabajador rural. No, también. Y seguramente hay muchas más que no nos esas enteramos. Son las cosas que empiezan a aparecer. Y en el caso de los cañeros, lograron revertir en parte esa situación porque están organizados, porque son... Exacto, porque tienen una tradición. Y lograron sindicalizarse. Los trabajadores organizados. Hay muchas zonas del Uruguay que... Claro, el Uruguay profundo. Los trabajadores rurales, peones de estancia, que también se sindicalizaron y avanzaron bastante, que también unos maltratos enormes, y son trabajadores que están absolutamente aislados. Que puedan estar sindicalizados es un logro ya de por sí muy importante, porque cada uno están, generalmente hay un cuidador por estancia y demás, que viven muchas veces en condiciones muy, muy precarias, muy aberrantes, muy inhumanas. Y bueno, así que vamos a escuchar entonces. Vamos a reivindicar estas movidas y vamos a denunciar desde el corazón a través de la milonga cañera. Una linda milonga.